La otra noche, cuando toqué a tu puerta, sabiendo yo que allí estabas, te negaste a contestar. Ya era tarde, pensé que estabas dormido, pero el celo me mataba y me puse a preguntar. ¿Quién estará marchitando la flor de su boca? ¿Quién estará estrujando su blanca tersura? ¿Quién se estará haciendo dueña de su alma que es loca? ¿Quién estará descobándome de su ternura? Esa noche fue que supe que le amaba, porque el cielo me mataba y llorando yo me fui. Su boca, ¿quién estará estrujando su blanca tersura? ¿Quién se estará haciendo dueña de su alma que es loca? ¿Quién estará descobándome de su ternura? Esa noche fue que supe que le amaba, porque el celo me mataba y llorando yo me fui. Esa noche con mi mente batallando, yo fui a mi casa llorando y llorando me dormí. Y llorando me dormí.